Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Sabías que escuchar a un niño decir "estoy aburrido" es algo benéfico? Hoy los niños tienen todo el día lleno de actividades y de tiempo estructurado. Suelen tener la agenda llena y los padres crearon estas rutinas para mantenerlos ocupados, lo cual suena bien. Pero te tengo noticias. Los niños también necesitan tiempo de ocio, tiempo no estructurado. ¿Por qué? El tiempo no estructurado les brinda la oportunidad de explorar su mundo interior, les da pauta para crear, para pensar, para reflexionar y observar. Este tiempo, por así decirlo, es la forma en que aprenden a comprometerse con ellos mismos, pero con su entorno también. Si los mantienes ocupados con clases y actividades estructuradas constantes, o si el tiempo libre lo llenan con la televisión o las pantallas, los niños no serán capaces de aprender a responder las señales propias de su corazón, pero tampoco podrán desarrollar su imaginación para construir algo en el patio de atrás, modelar con plastilina o escribir un cuento. El tiempo libre nos da la oportunidad de decidir por nosotros mismos, de aprender a manejar nuestros espacios. Si se quedan sentados y quietos durante el tiempo suficiente, incluso luego del tradicional "mamá, estoy aburrido", de pronto serán capaces de escuchar esa vocecita interna que llama a la imaginación, a la creatividad, ubicada justo en el tiempo libre. Si el aburrimiento en el tiempo no estructurado los frena y no son capaces de encontrar algo que hacer, es porque están acostumbrados a entretenimientos de tecnología y han perdido la capacidad de mirar dentro de ellos mismos para buscar lo que les mueve. Hoy nuestra sociedad forma una generación de niños adictos a la tecnología. Está la tablet, el teléfono y los ordenadores, está la televisión y los videojuegos. Los niños requieren de otro tipo de experiencias, de construir y modelar cosas, mejorar sus habilidades motoras, pero sobre todo convertirse en hacedores de cosas, no en observadores pasivos. Limita el tiempo de tus hijos frente a las pantallas. Si te dice que está aburrido y no es capaz de sobrepasar esa frontera entre el hastío y la posibilidad de comenzar a imaginar, procura centrarte unos minutos en él. Conéctate, charla, hazle mimos y recarga su energía. Posiblemente eso ayudará a que él mismo se le ocurran infinidad de cosas que hacer. Cuando los niños son incapaces de concentrarse, de acuerdo con especialistas, se debe a que requieren más tiempo de conexión profunda con sus papás. El frasco del aburrimiento lleno de ideas escritas en trozos de papel es una excelente idea para ayudarlo. Desde escribir una carta a los abuelos, correr en el jardín, bailar con música, hasta actividades más profundas como escribir tres cosas que le gustan de cada integrante de la familia. Recuerda cómo pasábamos el tiempo nosotros, los papás. ¿Alguna vez les has incitado a buscar formas en las nubes, a mirar las estrellas o a dibujar? ¿Crear una obra de teatro, hacer un collage de fotos con revistas, una receta sencilla o teatro guiñol? Las opciones son infinitas. El asunto es dejar de usar la televisión o los videojuegos como solución al aburrimiento, ya que, en lugar de ser una respuesta, crean un problema más fuerte. El tiempo no estructurado es valioso siempre y cuando no se llene de pantallas. Así que cuando el niño te diga "estoy aburrido", lejos de solucionarlo, permite que descubra por sí mismo las ventajas del ocio. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.